No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. En este bloque nos visitan Leandro García Silva, el jefe del área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y Virginia de Francesco, también del área de medio ambiente, quienes nos vienen a contar un poco la actividad desarrollada en estos días en el primer Congreso Latinoamericano sobre Conflictos Ambientales, el COLCA. Se llevó a cabo en la Universidad Nacional de General Sarmiento, y bueno, nos van a contar un poco de qué se trató este congreso, cuál fue la labor que hizo la Defensoría, la participación que tuvo en él, y más o menos cuáles fueron las conclusiones. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Cómo andás? Hola, Fernando, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes, con los oyentes. Efectivamente, fue la semana pasada, se realizó este congreso, es el primer congreso latinoamericano de conflictos ambientales. La idea de conflictos ambientales es una idea bastante novedosa, porque supera esta visión de los problemas puntuales que muchas veces hemos tratado en la Defensoría, uh-huh. y nos pone más en lo que es nuestra realidad de cómo se gestan los problemas en el marco de conflictos, que son más amplios, que tienen múltiples actores, que dependen de un contexto, que van evolucionando. Claro, la diferencia, ponerle un caso clásico, práctico, sería se rompió un caño, un oleoducto y se contaminó un río, pero para que eso se pase tiene que haber todo un montón de medidas previas y posteriores para, primero, para que no pase, y segundo, cuando pase, para remediarlo. Exacto, ese puede ser un hecho puntual, pero normalmente esto se da en un marco más amplio, de una explotación petrolera, en una zona donde puede haber conflictos. A veces las cuestiones están más confinadas, pero sí, muchas veces, y en el caso de la Argentina en particular, las cuestiones son más amplias, y eso es una de las tareas que nos hemos venido dando desde el área de medio ambiente. Hablamos muchas veces, por ejemplo, del caso Riachuelo, cuando al principio de la creación de la Defensoría llegaban las denuncias por un basural, por un vuelco, etcétera, se las miraba aisladamente. Cuando empezamos a ver esto como los conflictos que se daban en una cuenca hídrica y por cómo se habitaba esa cuenca hídrica, podemos empezar a ver esto de una manera más integral. Parte de las discusiones en este congreso, que era predominantemente académico, pero del que también participaron organizaciones sociales que son actores de estos conflictos, tiene que ver con esta mirada integral y con tratar de ver los contextos en los que se generan los conflictos ambientales y las posibilidades de abordar estos conflictos para que sean productivos, para que puedan ser superados y pasar un mejor estado de cosas. Vos sabés que estos días, leyendo noticias y todo, me acordé de Virginia de Francesco, que hace un tiempo atrás, hace uno o dos meses, hablando en la radio, hablaba sobre los humedales, sobre el factor de ayuda que tienen los humedales respecto a tema de crecientes, de lluvias y todo esto. En estos días con inundaciones, mucho se ha hablado de las construcciones, el taponamiento de ríos, la pérdida de zonas ecológicas para poder paliar ese caso de inundaciones, ¿no? ¿Cuánta razón tenías cuando contabas esto, Virginia? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, un saludo también a todos los oyentes. Sí, la verdad, traes ese caso, y en este congreso en particular había dos paneles por separado, paralelos, uno un día, otro el otro, donde justamente abordaron esa cuestión en particular, siempre en este marco, ¿no?, de pensar que un terraplén o un dique para una obra en particular en realidad está enmarcado en una realidad productiva que depende de una necesidad o de una política en relación a cómo quiere crecer el país, pero que bueno, que en ese territorio justamente lo que se planteaba es que hay gente, hay un montón de situaciones que confluyen justamente para que esta mirada sobre el crecimiento tenga que ser un poco más, o sea, se impone esta necesidad de que esta mirada sobre el crecimiento tenga que ser un poco más inclusiva, teniendo en cuenta la gente que vive en el lugar, cómo es el sistema natural, y bueno, ahora con las crecidas concretamente vemos que si aumenta la velocidad no llega más rápido el agua acá. Y no hay forma de sacarla. Es bastante difícil sacarla. Sí, se planteó y estuvo muy, muy interesante como lo hablaba la gente ahí, desde distintos lugares. De la oposición, porque de además había de todo, ¿no? Había desde estudiantes hasta catedráticos, hasta gente estudiosos que trabaja en el tema, claro. No solo desde la biología, sino desde las ciencias políticas, desde la geografía, desde la sociología. Así que realmente fue muy interesante poder juntar todas las miradas para entender un conflicto en su real dimensión, ¿no? Que no solo es natural, sino que incluye la sociedad como parte de la naturaleza. Específicamente lo que participaron, bueno, si los que pusieron fueron vos, Leandro, una presentación general. La Defensoría, tuvimos un panel especial de la Defensoría del Pueblo, fue en la tarde del viernes, donde yo hice una introducción y conté un poco el rol de la Defensoría, los oyentes lo conocen bien. Y después pudimos presentar tres grandes casos. Javier García Espil presentó el caso de Riachuelo, Virginia pudo presentar la cuestión del Delta, del Paraná, y los compañeros del Área de Derechos Humanos, de la Oficina Indígena, Antonieta Prates y Facundo Ureta, plantearon el trabajo de la Defensoría en materia de pueblos indígenas, que también están muy atravesados por los conflictos ambientales, sobre todo por el acceso a la tierra y el derecho a la consulta. Perfecto. Bueno, Virginia, te agradecemos mucho la participación, por supuesto, y muchas gracias por estar con nosotros. No, por y favor. Lo mismo para vos, Leandro. Gracias. Hasta luego. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Nos visita Antonieta Prates de la Oficina de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo de la Nación para contarnos un poco cómo fue o qué conclusiones sacó de su visita a la provincia de Chaco realizada la semana pasada, donde se fue a interiorizar de cómo marcha un trabajo que ha pedido, bueno, un fallo judicial que ha sacado la Corte Suprema de Justicia, donde se pide atención para los pueblos de la provincia. ¿Cómo te va, Antonieta? Hola. Contame un poco, Antonieta, cómo ha sido tu experiencia, cómo ha sido esta visita a la provincia de Chaco y cuál es la tarea que han realizado por allí. Bueno, nosotros fuimos porque está la medida cautelar vigente que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en la que instó al Gobierno Nacional y al Gobierno de Chaco para que tomen las medidas necesarias para garantizar una buena calidad de vida a la gente, que en su mayoría aborígenes, que viven en la zona de Departamento General Güemes y Departamento General San Martín. En ese marco, cada año la Defensoría, desde el momento de que se dictó esa cautelar en 2007, fue a territorio a verificar ese cumplimiento y todos los años se informó a la Corte Suprema sobre ese desempeño. Este año, en el mes de marzo, algunas comunidades fueron al Defensor del Pueblo de Chaco con quejas sobre la implementación de esta medida, que nos llegaron a nosotros también. Esa gente nos visitó acá en la Defensoría, entonces hicimos un informe. El informe de 2013 fue complementado a la Corte con estas nuevas quejas, y eso, en ese marco, en esa línea, es que surge esta visita conjunta con el Defensor del Pueblo de Chaco, a partir de de esos reclamos que interponen en esa Defensoría Provincial. Estuvimos en Miraflores, en Pampa del Indio, bueno, en Campo Medina de Pampa del Indio, y en Villarrío Bermejito. Participamos de dos reuniones grandes con referentes indígenas, visitamos parajes, fuimos al hospital de Villarrío Bermejito y tratamos de analizar todo lo que tenía que ver con la medida cautelar y un poco en relación al informe que se presentó tanto en el 2013 como en marzo del 2014. Perfecto. Dentro de todo eso, ¿cuáles son las conclusiones que se pueden sacar? ¿Ya tenés algunas conclusiones elaboradas? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Sí, nosotros ya hicimos el informe preliminar, nos queda hacer el bien detallado con nombres de entrevistados y demás, pero el informe preliminar con la información más importante ya lo hicimos, y lo más urgente a resolver es el agua. La gente no está teniendo acceso al agua potable, el agua que toma en general es agua de los charcos, el agua potable que recibe se agota enseguida, no perciben regularidad en la entrega. Se llenan pozos todavía, se siguen llenando pozos con tanques que van y llenan un pozo de agua y dejan esa agua para que se use toda la comunidad. Son parajes que algunos tienen aljibe, otros no, entonces les ponen agua en el aljibe, otros les dan agua para beber, pero bueno, ese agua no les alcanza, no es suficiente, toman agua de los charcos, y en este momento en que fuimos nosotros había una gran sequía, ahora está lloviendo, no en todas las zonas, siguen zonas que no está lloviendo, la situación es muy desesperante, sobre todo por los chiquitos, por las mujeres embarazadas. Entonces, lo más urgente, lo más desesperante es el tema del agua. Después hay otros temas, como por ejemplo el tema de la salud, de las visitas a territorio de los agentes sanitarios. Hay agentes sanitarios, hay hospitales, pero todavía hacen falta recursos para hacerlo funcionar. Exacto, que esos agentes sanitarios puedan visitar el territorio, puedan ejercer la tarea que les corresponde, que es la de prevención y promoción de la salud, porque por ahí terminan afectándose a tareas que no son de agente sanitario, manejar una ambulancia o limpiar instrumental, otro tipo de tareas para las cuales no hay personal, o tareas de mucamo. Entonces, todo eso afecta finalmente a la salud de la gente. Que si no lo pueden ir a visitar, la visita del agente sanitario es fundamental, digamos, porque es quien va a percibir. Si no hay prevención, cada vez va a haber más enfermedades, además. Claro, el agente sanitario es el que va a percibir la gravedad de una situación o la inminencia de la necesidad de acudir al hospital. Entonces, bueno, surgieron varias cosas. Surgió también la en el hospital, por ejemplo, que visitamos, tiene un codirector indígena, como tienen ahí los hospitales. Los agentes sanitarios también son indígenas. Pero también se planteó la necesidad de poder entablar alguna instancia de diálogo entre el curandero y el hospital, como para poder trabajar un poco más articuladamente, para que el hospital no sea la última opción de la gente en materia de salud. Y bueno, se hablaron varias cosas que constan en el informe y que mandamos a la corte. Fuimos con el defensor de Chaco, que también él recogió información, nos llevó a varios lugares que él conoce por ahí, él vive en la provincia, y él tomará por su parte las medidas pertinentes también. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Antonieta. Gracias. Estamos hasta luego. Crearon la primera defensoría lesbi, gay, trans, bi en Argentina. La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, junto al Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, abrirán la primera defensoría en el país con objetivo de mejorar el acceso a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. A tal fin se celebró un convenio de cooperación entre la Federación y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad que contempla el desarrollo de un conjunto de acciones que facilite el acceso a la población a una sociedad plena y la creación de una defensoría que funcionaría como un centro de atención, de asesoramiento, reclamos y denuncias para la comunidad, articulando con las distintas áreas y recursos de la Defensoría del Pueblo porteña.